enteras, pero para el ciclista puede ser algo. En el programa de hoy vamos a presentar el último número de Unidad y Lucha, el órgano de expresión del PCPE. También realizaremos un repaso a la actualidad mundial en nuestro apartado de noticias. Posteriormente mantendremos una interesante tertulia sobre criminalización, antifascismo y medios de comunicación, al calor de las recientes amenazas de cierre hacia caos en la red y las recibidas por otros medios alternativos desde hace años. Y por último hablaremos del noveno congreso del PCPE, que se celebrará a principios de diciembre en Madrid. En producción está Carlos, y a los micrófonos como presentadores Adrián y Claudia. Comenzamos. En este primer apartado queremos presentaros el último número de Unidad y Lucha, el órgano de expresión del PCPE, correspondiente al mes de octubre. Vamos a realizar un pequeño adelanto de su contenido. En diversas páginas remarca la urgente necesidad de convocar otra huelga general para derribar los recortes sociales y la reforma laboral y para conseguir una salida obrera y socialista de la crisis del capitalismo. Luego, en la página 7 podemos encontrar un comentario acerca de la situación de Venezuela sobre después de las últimas elecciones del 26 de septiembre, tras la 14ª victoria electoral del proceso bolivariano. También recogerá un pequeño artículo sobre las reformas introducidas en Cuba, así como un acercamiento a la situación de Irán y las razones por las cuales Estados Unidos mantiene una posición hostil con su gobierno. Además, habla también del intento de golpe de Estado en Ecuador, muy probablemente impulsado por los servicios de inteligencia norteamericanos. En la página 4 realiza un análisis sobre la nueva situación política en Euskal Herria tras la tregua anunciada por ETA y el rechazo a la lucha armada por parte de Izquierda Abertzale. También habla del noveno congreso del PCPE, aunque de ello nos encargaremos más en la parte final del programa. Ah, si estáis interesados, podéis poneros en contacto con el PCP Aragón y adquirirlo. Os ponemos a vuestra disposición nuestro correo electrónico, aragon@pcpe.es. Comenzamos el apartado de noticias sobre la actualidad en Aragón, en Estado español y en el mundo. Exitosa manifestación contra el desalojo del centro social La Vieja Escuela y por la ocupación de los espacios libres. Más de 400 personas participamos ayer en la manifestación que partió desde la Plaza de las Canteras de Zaragoza hacia el centro social en protesta por su desalojo el lunes pasado de madrugada. La manifestación transcurrió con total tranquilidad y se corearon consignas como «Ocupas y Torrero contra la represión» o «Tenemos las llaves de todas las puertas». Hoy, en el blog de La Vieja Escuela, ya se ha avisado de una nueva ocupación. El nuevo centro social ocupado se encuentra en la antigua cárcel de Torrero, bastante cerca de La Vieja Escuela. Recordemos que la antigua cárcel de Torrero es un símbolo de memoria histórica y de represión hacia los comunistas y en general todos los antifascistas. A ver si sirve como un impulso hacia los espacios liberados. El Servicio Aragonés de Salud empieza a informar en su página web del coste del tratamiento a los pacientes. En un progresivo intento de privatizar la sanidad pública que poco a poco se va fraguando, el Servicio Público de Salud nos informará a los pacientes sobre el coste de nuestro tratamiento para que seamos más responsables. No creo que la mayoría de los pacientes vayan al ambulatorio por placer, o se operen por placer. De todas formas, esta es una muestra de que los precios... es un intento de ir dejando caer la privatización de la sanidad, igual que otros servicios que funcionan mejor públicos que privados. Yo en este caso hasta cierto punto entiendo la postura que se lleva, sobre todo para que haya gente que evite ir a urgencias pudiendo ir al médico de cabecera y no sobresaturar las urgencias. Y cuando ves el coste de una hora en urgencias frente a una hora de cabecera porque el niño te tose por la noche, igual debemos planteárnoslo. O sea, quizás hasta cierto punto no es malo. No vamos a negar que luego acaba provocando en muchas ocasiones el ataque al sistema público de sanidad. Pero hasta cierto punto, para mí la información del coste real puede hacer que nos pensemos o no lo que hacemos y tener un poco más de cuidado. No digo que no haya gente que, o sea, evidentemente a mí no me sirve de nada que me digan que si me estoy muriendo, cuánto me ha costado el tratamiento de la operación a vida o muerte que me han hecho, me la pela, que era que me salvaran. Pero en temas menores no es un tema tan, para mí, tan negativo. Es que en este caso no es nuestra pretensión como comunistas, es la pretensión del capitalismo que quiere privatizar todo. Creo que tenemos que ser críticos y tal, no sé, es mi opinión, y que no creo que haya nadie que vaya a urgencias por gusto. No sé, hay madres muy preocupadas con sus hijos. A mí también me han llevado a urgencias por la noche y luego me han recetado un ibuprofeno. Un ibuprofeno, o te recetan un Dalsy, que por cierto está muy rico. Y pero vamos, también es el derecho de la ciudadanía, yo creo, vamos, es como, no sé, es que si no tomamos conciencia de que quizá en un futuro nos la privaticen, ¿qué vamos a hacer, como los Estados Unidos, que los pobres no se la pueden pagar y los ricos les importa poco? Eso, no te lo voy a discutir, lo que me refería es que la información de lo que te cuesta el servicio real, en sí, no, para mí no es negativa, sobre todo por eso, para evitar la gente que va a urgencias con... que tengo gripe. Si tienes gripe, la gripe no se te va a pasar en urgencias. Vete mañana al médico de Café de Cera y no sobresature las urgencias. Aparte de que también me gustaría saber de los cuando te desglosen los precios, lo que sería interesante es saber cuál es la plusvalía que se llevan las empresas de ambulancias que están externalizadas o todos los servicios que están externalizados. Es decir, cómo se pone ese precio. Lo cual también nos ayudaría bastante a ver cómo el capital actúa en los sistemas públicos. O sea, lo que también podemos ser capaces de utilizar y ver cómo se aprovecha la plusvalía sobre un servicio público en beneficio privado si te desglosan realmente lo que te cuesta la estancia. De todas formas, yo creo que es un intento de privatizar la sanidad, y lo que pasa es que lo privado en el capitalismo no funciona. O sea, no funciona porque... para que haya un uso eficiente del sistema público de sanidad, por ejemplo, debe haber una conciencia de que lo colectivo está por encima de lo individual, y por lo tanto tú no vas al médico porque te duele el dedo gordo del pie. Me refiero, entonces, es un poco incompatible el capitalismo con un servicio público, lo cual no deja de ser paradójico, por eso también lo critica. Pero de momento yo creo que lo necesitamos la clase obrera y tal. Yo no lo voy a poner en duda, o sea, no... No, si no digo que lo pongas en duda. El diablo a favor de el que te informen de esos precios. Sí, no, simplemente era apuntarlo y aprovechar para apuntarlo. Vale, ¿seguimos con las noticias? Sí, sí. Vale. Sí. A ver, el siguiente titular. La fábrica de vidrios Saint-Gobain Solar Control anuncia el cierre de su planta en la Almunia de Doña Godina, donde tenemos un camarada. Bueno, pero la cuestión es que hay 60 trabajadores que los quieren mandar a la calle, y no 60, es que han ido despidiendo progresivamente desde hace un tiempo al resto de trabajadores de la empresa. 120. ¿No? Y hay que decir además que he estado buscándolo esta tarde y el grupo Saint-Gobain, que es una multinacional gigantesca, tiene un mogollón de empresas, holdings, ha tenido durante el primer semestre del 2010 501 millones de euros de beneficio neto. O sea, que no puedan mantener la fábrica o que tengan pérdidas, yo no me lo creo. Y si hay 501 millones de euros de beneficio neto es gracias a la producción de sus obreros, porque a sus obreros luego se los despiden. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. A ellos no, evidentemente. Su psicología es cuanto más beneficio mejor, pero la clase obrera sí que ha de organizarse contra estos golpes. Además, hay que tener en cuenta que en el año 2003, que es cuando esta empresa abrió en la Almunia, según nos ha contado nuestro camarada, se le dieron una barbaridad de subvenciones por parte del Ayuntamiento y la Diputación General de Aragón, de la DGA, que ahora ¿dónde está ese dinero? O sea, el dinero de todos lo utilizan para privatizar o para incentivar la creación de una empresa, y luego la empresa cierra y no devuelve ese dinero, o yo no sé cómo funciona, pero... No, el dinero te lo quedas. Joder, tú no has... el capital es muy sencillo. El Estado te da dinero para que tú inviertas. Que tú no inviertes, te lo quedas. Sí, sí, evidentemente. Pero eso es una práctica frecuente y habitual. Y de hecho se está viendo en cantidad de empresas que están cerrando últimamente, que llevaban muy poco tiempo implantadas, que se implantaron a base de unos aportes por parte de los entes públicos sobre todo de la DGA o de los diferentes ayuntamientos, concesiones de suelo y recalificaciones de terrenos como terrenos industriales para poder construir allí sus fábricas, que luego, a los pocos años, pese a unas expectativas muy altas de creación de empresa y unas grandes mentiras, dan como resultado cientos de despedidos. Sí, sí, desde luego. Pero es que, además, la situación en la Almunia es que, relativamente, la empresa se inauguró hace nada, en el año 2003. Son 7 años, pero una empresa suele tener más vida, sí, sobre todo una multinacional, ¿no, Claudia? Sí, pero yo creo que aquí aprovecharon que, bueno, estaba la burbuja inmobiliaria, ha habido una obligación desde legislativa de instalar placas solares en todas las viviendas de nueva construcción. Sí, recordemos, entonces, que esta empresa es una, sí, constructora, claro, sí, de placas solares, una vidriera. Entonces yo creo que influyó que claro, si daban subvenciones o había una obligación de colocar estas placas, a esta empresa se le daban unas subvenciones porque al ser una multinacional iba a traer trabajo desde por parte de la DGA. Entonces pusieron la fábrica y ahora que ya se ha caído todo el tinglado, pues se marchan. Sí. No, además no se marchan fuera del estado, se van a Avilés. Yo no sé si abren otra empresa en Avilés, no sé si sabrás tú algo más, Carlos, o se van a una que ya tienen construida, de todas formas. La tienen ya construida, según creo recordar, y es simplemente que se trasladan ahí toda la producción. Sí, pues es que, de hecho, nuestro camarada nos comentaba que abrieron con 3 líneas de producción, ahora no recuerdo cuáles, lo siento, y se han ido menguando cada vez, y ahora quedaba una línea de producción, los mínimos trabajadores, todos ellos fijos. Parece ser que han hecho unas movilizaciones. Ayer creo recordar que ayer hubo una huelga en la empresa. Hay otros 4 días de huelga convocados para más adelante, a finales de octubre y a principios de noviembre. O sea que yo hago un llamamiento a todos los amigos, camaradas y compañeros que nos escuchen a solidarizarse con los compañeros, con los camaradas trabajadores de la planta de Saint-Gobain Control, porque no puede ser que nos estén... que estén despidiéndolos porque les apetezca, y así tantos casos, que tampoco somos críticos con este y no debemos dejarlo pasar, pero es que hay muchísimos más ahora mismo porque nos afecta más directamente esta situación, pero son muchas las empresas que están cerrando, están dejando mucha gente en la calle y no podemos permitirlo porque no necesitamos a los empresarios, son unos parásitos, lo siento, pero es verdad, no hace falta nadie que cree empresa, los trabajadores trabajan por sí solos. Entonces, pues bueno. Sí, pero el problema es que el Estado, que se supone que es el que debiera crear empleo, claro, no lo crea. Pero si el Estado es capitalista... Entonces, lo que han creado es un círculo vicioso en el que... el Estado no puede crear empleo, lo tienen que crear la ente privado. Para que lo creen ente privado le voy a dar dinero. Y entonces, claro, como ya le he dado dinero, la culpable es del empresario, pero no, o sea, aquí el problema es que el ente público en el Estado, las diferentes autonomías han dejado su papel de ya no hay casi ninguna empresa estatal, ni se considera el empleo público como un empleo básico y de calidad. De hecho, de las pocas empresas estatales que quedaban, que era Correo, ya está a punto de ser privatizada por completo. Claro. No, pero eso es la deriva que ha tomado de privatizar absolutamente todo el capitalismo. Y va a más, que al final nos va a privatizar hasta ir al baño o entrar en un baño público. Ya te lo cobran. Sí. Ya, depende de qué sitios ya te lo cobran. Claro. Yo recuerdo algún centro comercial, aquí en Zaragoza no, pero yo he ido por Asturias, creo recordar que te lo cobraban. Ir a mear y tener que pagar por ello. Pues es lo que toca, si ya... Pero bueno. Bueno, pues seguimos. Seguimos con la siguiente noticia. Bueno, pues lo siguiente es que mañana se celebra en Madrid un concierto preparatorio para el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Sí, mañana en Madrid el Comité Plurinacional Preparatorio del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en el Estado Español, del cual forma parte el Comité de Aragón Preparatorio, ha organizado un concierto en la Universidad Complutense de Madrid, donde tocarán los grupos Los Chicos del Maíz, San Blas Pose. Bueno, a pesar de que no nos sean muy conocidos, supongo que sean más conocidos. Pero ya informamos en el anterior programa, creo que no hace falta alargarse mucho más, pero os invitamos a asistir. Nosotros, los 3 que estamos aquí, no podemos, que tenemos una reunión y todo, que no podemos ir, pero os invitamos a ir al resto. Bueno, y seguimos. Seguimos con las movilizaciones en Francia, siguen igual de combativas y a ver, esperamos que... Yo, sinceramente, tengo una perspectiva un tanto crítica, no sé, me da sensación, claro, a lo mejor te lo reflejan los medios de comunicación del sistema, que son todas violentas, como cuando fue la huelga general y sacaron solo las imágenes de los anarquistas de Barcelona. Entonces, pues, no sé cómo será la realidad, pero jodo, parece que se unos días de continua movilización, unas huelgas generales bastante fuertes, el control, el cierre de las empresas de combustible, que es lo que ha colapsado el país, y creo que hemos de aprender del ejemplo este, o en su momento aprendimos del ejemplo del PAME en el Estado griego, en Grecia. Es que una cosa bastante importante que ha hecho que en Francia las huelgas tengan éxito es que los grandes sindicatos tienen una cosa que los sindicatos españoles, los grandes, ya han perdido, que es la caja de resistencia. Es decir, los franceses pueden permitirse una huelga duradera en sectores clave porque a sus sindicados, o sea, a sus afiliados, pueden permitirles vivir igual que vivían antes, aunque no estuvieran haciendo huelga, porque están defendiendo los derechos de todos. Cosa que aquí los españoles ya no... Si hacemos huelga durante una semana completa, no cobramos la semana completa. Entonces eso ya hace que esos sindicatos hayan permanecido un poco más estables y un poco más conscientes. No sé, es relativo a esto. No sé si os habréis enterado de la noticia, pero a mí me han contado hoy en clase que el ministro de Trabajo fue a la manifestación de la huelga general contra la reforma. Sí, el actual ministro de Trabajo viene de la tradición de UGT. Es pero gran sindicato. Que jetas, ¿no? No, claro, no. Si queréis eso, lo dejamos un ratito a la tertulia, que hablamos de los cambios de gobierno. Sí, sí. Y la visión. Yo creo que mejor pero que es aquí. Que es, a mí me parece muy, muy duro, muy hardcore. Yo tengo un sistema muy fácil para entenderlo. Pues ahora ponemos otra cancioncita antes de cambiar de tema. A daros las últimas noticias sobre los camaradas catalanes que tenían hoy el juicio en Barcelona. Bueno, como ya se comentó en el programa anterior, tres compañeros antifascistas catalanes habían sido enjuiciados mediante un montaje policial de los que recuerdan al más puro franquismo, en el que se les acusaba de desacato a la autoridad, montar unas barricadas, etc. para decir que esto es un mensaje es tan simple como comentar que uno de los camaradas enjuiciados estaba trabajando en el momento en el que le acusan de hacer las cosas. O sea, que con eso creo que queda suficientemente demostrado el juicio falso al que iban a ser sometidos. El resultado es que hoy, que se tenía que celebrar el juicio, ha quedado suspendido porque no ha aparecido una prueba de la defensa. Es decir, el juicio queda suspendido hasta el 14 de febrero, que buen San Valentín van a celebrar los camaradas, y tenemos hasta entonces, tenemos 4 meses para mostrar nuestra solidaridad y trabajar porque el sobreseimiento del caso mediante el impulso de la solidaridad antifascista en este caso. Sí, además este tema, la noticia de los camaradas, muy relacionada con la tertulia que vamos a empezar ahora mismo, que... Sí, bueno, que ya llevamos tiempo pensando, desde el último programa, una semana, pero pensando sobre qué podríamos hablar hoy, y hemos pensado que sería interesante hablar sobre la criminalización, el antifascismo y los medios de comunicación, un poco hablar de la relación que se establece entre ellos y tal. Sí, como bien sabréis, desde que comenzó la crisis, el capitalismo está llevando a cabo una criminalización hacia todos aquellos movimientos antifascistas, movimientos anticapitalistas que se oponen a su dictadura, la dictadura de los mercados. Y bueno, especialmente exponemos este tema porque recientemente se ha lanzado una campaña de criminalización contra la página de información alternativa Caos en la Red. Y bueno, creemos que es una considerable noticia por la importancia de Caos ahora mismo en la difusión alternativa. Y bueno, vemos que es un que es la pretensión, está metida dentro de la pretensión del capitalismo de acabar con toda la disidencia y más con los medios de comunicación alternativos, porque de alguna manera representan la difusión del pensamiento alternativo. Y bueno, es una forma de apuntalar su sistema a costa de nuestras ideas. Bueno, Caos en la Red es una página alternativa y por lo tanto lanzan la criminalización, pero recordemos que hasta que hace, no sé hace cuánto tiempo, Carlos, lo de las barricadas. Ya unos cuantos años. Sí, cuando la SGAE se lanzó a criminalizar al portal anarquista de las barricadas, que por experiencia no hablan muy bien de nosotros los comunistas, pero bueno, son unos compañeros de lucha también. Y nada, por lo que ha comentado Adrián, consideramos interesante e importante hablar sobre este tema y relacionarlo con la estrategia que el capitalismo está desarrollando a nivel informativo, político e incluso militar para acabar con todos aquellos procesos populares antiimperialistas alrededor del mundo. Sí, bueno, no solo en el Estado español, con especial énfasis en países como Venezuela, ataques contra Cuba constantes en todos los medios capitalistas, ataques contra Corea del Norte, incluso contra Irak, que podríamos contra Irán, perdón, que podríamos englobarlo dentro de esos países antiimperialistas. Y bueno, nuestra intención era invitar más participantes a esta tertulia, pero no ha sido posible. Así que vamos entre Carlos, Claudia y yo, los tres camaradas, vamos a intentar entablar una tertulia que esperamos que os resulte interesante. Tú, Carlos, ¿qué opinas respecto a este tema? Hombre, acerca de la criminalización de los medios de comunicación es algo que se ha dado constantemente y no hay... Quiero decir, actualmente vivimos en la era de la información y de Internet, el ataque es sobre los medios de comunicación en Internet, pero no olvidemos que en Euskal Herria se han cerrado periódicos. En Asturias, creo que era, un compañero estuvo enjuiciado por el diario, creo que era La Verdad o algo así, no recuerdo ahora mismo. Estuve enjuiciado, o sea, no es algo circunstancial que se da ahora mismo, sino que la criminalización a todos los órganos de expresión que disienten del punto de vista del capitalismo es bastante frecuente y desgraciadamente habitual, y en muchas ocasiones han conseguido lo que se proponían. De hecho, pues quiero decir, podemos hablar de ahora mismo de Caos en la Red, pero hace muy poco salió el caso de Guncarea, cómo declararon ilegal el cierre del periódico, pero claro, 5 años después, ¿quién puede volver a montar ese periódico? Sí, yo recuerdo periodismo de investigación que hacían en Euskal Herria diversos periodistas que En su momento cerraron las editoriales y realizaban unas investigaciones que le daban al Estado donde le dolía. Y de hecho fue el motivo por el cual lo cerraron. De todas formas, Caos es el medio más conocido de la información alternativa. Y ahí duele, o sea, duele. Seamos críticos también con Caos, somos conscientes de que no todas las noticias nos convencen, ni mucho menos, y que hay opiniones muy dispares a las nuestras, pero hombre, es el medio alternativo más conocido, donde la mayor parte entramos casi diariamente para ver qué ha pasado. Es lo alternativo y la única manera de enterarte más o menos de la verdad, por decirlo de alguna manera, o al menos de noticias que reflejan la verdad. Y bueno, que además que en esa web todas las personas de movimientos antifascistas, anticapitalistas, podemos publicar nuestras noticias libremente, y de hecho habría que publicar más de los comunistas, porque muchas veces oímos a compañeros, camaradas que se quejan de Caos, no sé cuántos, y la verdad es que también lo que pasa es que no publicamos. Yo recuerdo que apenas hay noticias de comunistas, y es importante porque es un portal donde nos podemos reflejar los comunistas y no creo que nos pongan problemas. Si una vez nos pusieran problemas, ya entonces sí que sería de mirarse publicar allí, pero de momento yo creo que es un sitio muy interesante. Y bueno, respecto a lo de las barricadas, comentar que yo he entrado varias veces al foro a las barricadas y me ha parecido denigrante algunas opiniones que se han vertido allí sobre los comunistas, además de falsas y manipuladoras. Pero yo creo que también hay gente válida, anarquistas coherentes, no solo gente que ni siquiera es anarquista, sino que le gusta liarla y que tiene un pensamiento que es oponerse a todo. Pero la gente anarquista coherente, anarcosindicalista de verdad, con los cuales compartimos luchas bastante a diario, de hecho ayer mismo compartíamos lucha y joder, de puta madre, pero luego hay algunos que se les va un poco la olla, pero bueno, también hay que apoyarlo, aunque solo sea por los coherentes, y que no podemos caer en la crítica a gente cercana a nuestra lucha y hacerle el juego al capitalismo. O sea, a mí me recuerda la situación del golpe de Estado en Ecuador. El PCMLE, que es un partido que se reivindica marxista-leninista, estalinista, aunque yo creo que estalinista es marxista-leninista, pero bueno, esta gente se tenía que reivindicar tal cual, pues decían que era un golpe de Estado, sí, pero que había habido un descontento popular y de alguna manera negaban el golpe de Estado y decían que eran medidas antipopulares y que la gente se había movilizado. Pero lo que hacían era apoyar a la policía, o sea, a la policía del Estado, una policía que quería dar un golpe, a lo mejor ellos no, pero la policía sí, y se oponían al resto del pueblo apoyando a la policía. O sea, ¿a qué llegamos? No sé, llegamos a unos extremos un poco incoherentes. Lo primero es el pueblo y la policía, hay que tener mucho cuidado con apoyar a la policía. Y bueno, nos hemos quedado un poco callados pensando que ibas a acabar un poco más. Sí, no, a ver, y es que considero que tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber con quién nos rodeamos, y como bien decía Mao, y voy a citarlo, hay amigos, hay compañeros, no lo decía literalmente así, pero hay gente con la cual se puede trabajar, y esos son los camaradas, con la cual trabajar y hacer una revolución. Luego hay gente con la cual compartir luchas, y en eso están los compañeros anarquistas, eso están muchos movimientos de izquierdas a los cuales nos podemos apoyar, y luego están los enemigos, pero no vayamos con los enemigos, porque luego están ahí los primero los amigos, los compañeros, y luego es que... No, hombre, aquí el problema que tiene el en muchas ocasiones el enfrentarte a yo solo hago cosas con mis amigos o solo hago cosas con mis enemigos es el hecho de que, vale, si solo me junto con mis enemigos, voy a hacer que mi lucha sea únicamente sectaria, y ese es un problema. Sí, que se da, en este estado se ha dado durante mucho tiempo. Es que la integración de yo solo monto mi chiringuito para los que piensan como yo o 0,02 más que yo o menos que yo. Y hay que Y ese es un problema que ha habido en este estado durante mucho tiempo. Procomunistas, anarquistas y de todo. Sí, en todos, no sí, digo... en algunos lados. Pero sí, sí, desde luego. Pero hay que criticarlo abiertamente. Y luego también tenemos que tener en cuenta de que tampoco podemos caer en el error que hicieron los verdes en las últimas... O sea, para llegar al absurdo como hicieron los verdes en las... Los verdes... Perdón por si alguno de los grupos, distintos grupos de los verdes me escucha, porque no me acuerdo cuál era para distinguirlo, que defendieron la marcha con el MSR en defensa del oso pardo, diciendo de que ellos por lo menos sí que defendían la introducción del oso pardo en el Pirineo. O sea, llegando al absurdo de que, va, mientras defienda mi misma cosa, me da igual que sean neonazis. No, hay que tener cuidado con eso. Sí, bueno, que además hay que utilizar los medios alternativos. Hay que utilizar los que tenemos, mantenerlos, y si no los hay, hay que crearlos, porque el capitalismo tiene sus herramientas de difusión, cuenta con capital para tener una cadena de masas que la vea todo el mundo, pero nosotros en nuestra manera también tenemos que tener esos medios, esas herramientas de difusión, y si nos eliminan una de esas herramientas de difusión, se crea otra, o se apoya otra, pero hay que estar en ellas, porque sin voz, ¿a dónde vamos? Necesitamos una voz que nos difunda. Esta Radio La Granja, por ejemplo, es un ejemplo de poder difundir el pensamiento alternativo y crítico. Y tenemos que apoyar y hacer programas y utilizar estos medios. Pero, bueno, no sé, a mí me pareció muy adecuado un artículo que escribió el escritor Carlos Tena, que es colaborador de Caos en la Red, que hablaba precisamente de esto, que hay que utilizar los medios que tenemos. Y bueno, y los medios del capitalismo ya los tienen. Y ese es el peligro, que en la tele salen una hora tras otra desde la supuesta izquierda, que representa el grupo Prisa, ¿no? ¿El qué? ¿Cuál? El grupo Prisa, el de la supuesta izquierda, hasta la extrema derecha, que representaría la Gaceta, Intereconomía y cosas esas. O sea, el PSOE, o sea, Prisa siempre ha representado al PSOE. Y luego está lo que se creó hace, lo que vino hace unos años, que es MediaPro, que es La Sexta, que es público, que pretende ponerse a la izquierda del PSOE. O sea, hizo un adelantamiento a Prisa, al grupo Prisa, por la izquierda, atendiendo al... Y es la que de vez en cuando, pues, tiene unos... Sí que tiene algún articulista muy interesante, pero luego hay que mirarlo con mucho recelo, sobre todo informaciones sobre Cuba, Venezuela, sí, y demás, porque defienden lo mismo que defienden todos los medios del capitalismo. O sea, no olvidemos que el Público y La Sexta son medios capitalistas y que defienden lo que les interesa. Entonces no... Yo también, sí. En los movimientos antiimperialistas, La Sexta y todo su grupo de su entorno, no podemos fiarnos de lo que cuentan, pero vamos, ni de lejos. Hicieron una campaña de criminalización contra Venezuela, hablan de Cuba, es cuando pueden, sacan la noticia por ínfima que sea, le sacan punta y hacen de ello un filón. O sea que... Es que son medios del sistema igualmente. Hombre, son el órgano de expresión del sistema capitalista. Y no, igual que nosotros tenemos este programa, o el periódico Unidad y Lucha y Ofensiva, los periódicos, ellos tienen sus medios de comunicación, sus periódicos tienen mucho más que nosotros. Y bueno, es que ellos los compran con capital. Nosotros no tenemos capital financiero, humano, hemos de tenerlo, y los pocos que estemos tenemos que difundir nuestra opinión, tanto individualmente como personas, debemos ser un ejemplo revolucionario, como a través de los medios que dispongamos. De hecho, pues, no sé, todavía me comentabas un libro de Kapuscinski, que es un periodista de investigación, que hablaba de que la información a nivel mundial estaba controlada por un número muy reducido de agencias de información, a través de estar Reuters, sí. Y no sé cuál es más, si nos quieres hablar un poco más, me parecía muy interesante. Bueno, ahora de agencias tampoco, no sé, no voy a hablar, pero sí que es cierto que ahora mismo los periodistas, en cuanto a carrera, en cuanto a profesión, están siendo formados, bueno, estamos siendo formados para seguir los dictados del capital. Estamos, no nos forman para decir, bueno, pensad por vosotros mismos, tenéis que saber cuál es la noticia, tenéis que saber cuál no es. No, están diciéndonos buscar la noticia, buscarla a costa de lo que sea, llevársela al jefe e intentar que le parezca bien, porque si no, nos están formando directamente para ser unos corderillos de nuestro jefe, que por supuesto va a ser el propietario de una gran empresa editorial, que va a tener otros administrativos por debajo, y después estaremos los periodistas, por supuesto, escribiendo unas noticias que a veces ni ocurren, porque se las inventan en muchas ocasiones. Y por otra parte, a mí lo que me parece muy grave es que está desapareciendo el periodismo de investigación, el basar los datos en fuentes fiables, en contrastar los mismos datos y en hacer un seguimiento exhaustivo de lo que son las noticias y poder englobarlas en un contexto. Se nos dan las noticias sueltas. Entonces nosotros tenemos que, como masa, tenemos que alcanzar la comprensión y el entendimiento con los medios que buenamente podamos. Con lo cual, pues vamos, hay una confusión bastante interesante entre la gente de a pie. Sí, y... ¿no? También decir que esos medios capitalistas, sobre todo los más de derechas, están sirviendo para que cale de una manera indirecta, pero que vaya calando un poco el discurso nacionalista, el discurso fascista, que ya ha entrado en diversos, representado en partidos, ha entrado en diversos gobiernos de Europa, del norte principalmente, incluso el partido del T en Estados Unidos, que se está sirviendo del racismo para ascender, y del nacionalismo más rancio. Sinceramente, el fascismo, su momento es una crisis, su momento para justificar una dictadura militar o una dictadura total capitalista, porque recordemos que el fascismo no es más que el capitalismo en su más extrema forma de expresión, como le gustaría al capitalismo ser, pero que no puede, y que hay que tener cuidado porque las crisis son el momento en el cual cala mucho el discurso fácil del fascismo, sobre todo en la clase media y en la clase trabajadora con un cierto nivel adquisitivo. Y bueno, y la desorganización obrera actual, unos sindicatos amarillos en su mayoría, que causan a su vez una falta de conciencia de clase, deja muy abiertas las puertas al fascismo para que lo utilice como lanzadera. Y bueno, ya lo dijo incluso, es que no hace falta ir a hablar de partidos nazis directamente, es que Durão Barroso, el presidente de la Unión Europea, dijo en una reunión con los sindicatos que tuvieran cuidado, que si no se podía dejar de tener democracia tal como lo conocemos, o algo así dijo, amenazando con que si la gente se movía, la clase obrera se movía, que ellos iban a actuar, y ellos son los capitalistas, porque la Unión Europea es capitalista, representa a los capitalistas. Nosotros tenemos que ser muy críticos con la Unión Europea como unión de capitalistas, y a pesar de que nos amenacen, organizarnos aún más fuertes para hacerles frente. Y al respecto, pues eso, el lenguaje del racismo está calando a través de los medios y a través del discurso fácil. Es que no hace falta escuchar Intereconomía para escuchar nacionalismo, como se oye en cadenas como Antena 3. Y ojo, y tenemos que hacer algo nosotros. Nosotros, porque se les puede criticar, pero si nos quedamos de brazos cruzados, y la solución no es dar palizas por ahí a nazis, es que hay que hacer algo contra el fascismo institucionalizado. Y bueno, un ejemplo en Europa son los ascensos de diversos partidos de corte racista, nacionalista, de derechas, y en América del Sur y Centroamérica hay un golpe de Estado en Honduras, dirigido por la extrema derecha, apoyada en el régimen de Obama y Estados Unidos, y lo que hemos hablado ya del intento de golpe de Estado en Ecuador. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con con las informaciones fascistas porque representan un verdadero peligro, y apoyar a medios alternativos, participar en ellos y crearlos donde no los haya, como ya he comentado antes, y animar a participar en las radios alternativas de Zaragoza, a los que somos maños, pero todos en vuestro territorio, en nuestra localidad, podéis crear un proyecto de información. A lo mejor no es una radio, a lo mejor es un periódico que sirva para escuchar a los que no tienen voz actualmente, que son el pueblo, la clase obrera. Y debemos tener voz para que se nos oiga, y porque nuestra clase es nuestra clase y su lenguaje cala con calzador, pero el nuestro no necesita calzador, cala, porque es el lenguaje de nuestro propio pueblo. Y nuestro lenguaje es el que, si lo movemos, va a hacer que haya aquí un futuro mejor. El del fascismo con calzador, pero hay que intentar que ni con calzador. Y creo que, si queréis comentar algo más, o pasamos ya al siguiente punto, porque nos hemos alargado y no sé si tenemos mucho tiempo. Vamos a dejar, incluso el PSOE se ha librado hoy de recibir su tanda con el cambio de gobierno. No, el PSOE no, que tiene que recibir. Vamos a hablar un poco mal del PSOE. Bueno, yo lo único que quería comentar es que para mí el PSOE lo ha hecho en clave electoral, haciendo un giro a la izquierda. Para que parezca que hace para, algo. Quiero decir, un giro electoral, intentando rascar los que se van a salir de Izquierda Unida, con el voto de la Rosa Aguilar, una trepa de cuidado, porque si alguno la conoce, era la antigua alcaldesa de Córdoba por Izquierda Unida. Hace un año se pasó a como independiente a Obras Públicas, creo que era, de la Junta de Andalucía, y ahora mismo es ministra. Una carrera envidiable. Fulgurante, desde luego. Sí, y luego el de trabajo para volver al pacto social y al diálogo social, es decir, a vender obreros, pues han metido a alguien de UGT que es para que no les dé problemas. Bueno, pues ponemos una canción y hablamos del noveno congreso. Vale. Bueno, antes de comenzar, bueno, más que de comenzar ya, vamos a ir acabando, pero vamos, aún queda un poquito. Queremos comentaros una cosilla y anunciaros a ver si os gusta y bueno. Sí, ya está a la venta Reflexiones de un comunista, escrito por nuestro camarada Miguel Galindo, un relato crítico y autocrítico sobre la historia del comunismo en Aragón y en el Estado. Una buena fuente de información para conocer el movimiento comunista en Aragón y la estrategia del capitalismo invadiendo los partidos comunistas con el eurocomunismo, el revisionismo y el reformismo, enfermedades del comunismo. Bueno, si os apetece tenerlo, para adquirirlo podéis llamar al 976-29-91-67 o contactar con nosotros a través de la dirección de correo aragon@pcpe.es. Repetimos, 976-29-91-67, aragon@pcpe.es. A una de las dos podéis contactar. Ahora pasamos ya a hablar del noveno congreso, ligeramente, pero bueno, antes queremos saludar a nuestro camarada Gonzalo, que desde Daroca nos está escuchando, dice que le gusta. Nosotros solo decimos desde la granja para la granja y él nos entenderá. Y nada, y ahora vamos a hablar ya del noveno congreso, ligeramente. Si quieres, Claudia, hablo un poquito yo. Sí, sí, ya luego nos despediremos. Sí. ¿Qué tan fácil destruye haciendo huelga general? Hacemos fiesta y somos libres. Vamos a comentar brevemente una noticia importante para nosotros. A principios de diciembre, en el puente de la Constitución a la que renegamos, pero al puente de la Constitución le vamos a utilizar para hacer el PCPE un congreso a nivel estatal. Va a ser un congreso muy importante para nuestro partido, sobre todo enmarcado en esta crisis del capital, y el cual debe servirnos para trazar unas estrategias que nos hagan derrotar la crisis capitalista, nos hagan derrotar al capitalismo, a la burguesía, y construir un movimiento popular consciente, coherente, que luche por sus principios, que luche por sus intereses y que construya el socialismo, un Estado socialista con el fin último del comunismo, y un Estado obrero, un Estado de lo que queremos. Y bueno, será, no sé qué días son exactamente, eso es a principios de, en el puente de la Constitución. Y bueno, Si lo consideráis interesante, os iremos hablando de ello, os comentaremos un poquillo las tesis, se presentan tres tesis, y una vez terminado os comentaremos cómo fue. Va a ser un congreso muy importante para nuestro partido, ya que ha habido un crecimiento exponencial de camaradas y militancia en estos últimos años, ha habido mucho intercambio de relaciones con partidos y organizaciones comunistas de todo el mundo, del Estado español también. Supongo que vendrán los camaradas griegos, con los cuales tenemos muy buena relación, los cubanos. Bueno, y nada, ya si queréis decir algo más. Hombre, yo en cuanto a este congreso, que este congreso lo que debe suponer es el fortalecimiento real del PCPE como elemento orgánico. Como en su crecimiento marxista-leninista, y sobre todo de afianzar lo que se había conseguido en los dos últimos congresos, que es el proceso de reconstrucción marxista-leninista del Estado, de un proyecto marxista-leninista que está en construcción, que entendemos que en la construcción no somos nosotros los únicos que tenemos que construirlo, sino que debemos construirlo todos los comunistas del Estado, y nosotros es nuestra propuesta, es nuestro trabajo. Pero esto también debe suponer, o sea, hay un avance en las posiciones del movimiento comunista internacional que el PCPE es uno de los que más está trabajando para en el avance de eso. Prueba de ello es la revista Comunista Internacional, que comentaremos algún otro próximo día, y que si es posible en próximas ocasiones la traeremos a a este programa de Unidad y Lucha. Sí, bueno, pues yo... ya, si quieres algo más. No, si quieres cierra tú el programa, Claudia. Sí, no, más que nada ya sabéis que podéis escucharnos todos los jueves de 8 a 9 de la tarde en el 102.1 de la FM o en radiolagranja.org/escúchanos. Sí, y después también indicaros que mañana seguramente habremos subido la grabación a nuestra web, la grabación de este programa, y si la queréis volver a escuchar o habéis llegado tarde o algún compañero o amigo vuestro quiere escucharlo, se lo queréis enseñar, podéis hacerlo a través de nuestra web. Pues nada más, yo creo que ya nos despedimos, ¿no? Sí, bueno, dejadme despedirme con mis grititos, como quien dice. Pues nada más que viva el marxismo-leninismo y la clase obrera, y nos vemos el próximo jueves de 8 a 9. Un saludo. Adiós.